eso que has cometido no lo justifica Dios. Le has quitado la vida a un niño sin razón. Quizás podías ser un pelotero, un bachatero, algo más. Y no lo sabrás, porque la vida tú la has quitado. ¿Cómo fuiste capaz? A nuestro hijo tú lo has matado. Solo por cosas del amor, problemas entre tú y yo. Culpa tuvo ese niño de nuestra mala relación. Dices que en la pobreza no se trae a una criatura a pasar dolor, que estás arrepentida y que no quieres ser la madre de lo que es un error. Por eso yo te culpo por querer buscar excusas, no tienes corazón. Eso que has cometido no lo perdona Dios. Ah, eso que has cometido es pecado ante Dios. Porque tú me ilusionaste y no llegué a ser papá.